Señor, manifiestes tu bondad. Salva a todos los que sufren de la mentira y la maldad. Ten piedad de los humildes y a los caídos levanta, y hasta el lecho del enfermo acerca tu mano santa. Entra en la casa del Padre y haz que su rostro sonría para el que busca trabajo. Sé su fiel y compañía a la mujer afligida, dale salud y reposo, y a la madre abandonada un buen hijo generoso. Camino al hijo que huyó de casa, al pescador perdido y al vagabundo que pasa, al comerciante justicia y al poderoso humildad. A los que sufren paciencia y a todos tu caridad. Señor, tú que puedes esto y mucho más todavía, Él sí escuchó mi plegaria con fe y con alegría. Venga a nosotros tu reino.